ritmo y sustancia para toda la vagancia. Vamos con ritmo y sustancia cuando son las 11 menos 10 y ya estamos en comunicación con el juez Arias, este juez que también fue conocido por su rol, recién resaltábamos en la toma de abasto, ¿no? Un juez que se jugó, le puso el pecho a lo que fueron incluso la policía. Bueno, también lo saludamos, por eso lo felicitamos. La verdad que un orgullo tener un juez, senadores, diputados que se jueguen por la causa de los más humildes, los más pobres, que no tienen ni derecho ni siquiera a un techo ni un pedazo de tierra. Luis, bueno, nos enteramos de que te vas a presentar ante el juzgado por una denuncia que habían iniciado con respecto a lo que fueron las inundaciones. Vos en ese momento te habías manifestado ante el fiscal Federico Atencio para que no acepte, para que no oficialice la cantidad de víctimas por la inundación. ¿Qué pasó en ese momento, Luis? Bueno, lo que ocurrió fue, digamos, vos traías el ejemplo de Abasto, donde hay una, digamos, un sector de la justicia represiva, como la justicia penal, que intenta solucionar todo de esa manera, con su sesgo, y vinculado siempre a la policía, y otra justicia que tratamos de abordar los problemas sociales desde esa óptica, y se generan soluciones encontradas. Esto ocurrió en Abasto, pero también ocurrió durante la inundación. En ese momento, el Poder Ejecutivo estableció la cantidad de 51 víctimas, el ministro Casal concretamente, cuando en realidad las víctimas eran mucho más, se generó una controversia judicial, también un conflicto de competencias con el juez penal, porque el juez Atencio pretendía tener esa competencia para sí, y el Poder Ejecutivo también quería que la justicia penal intervenga. Pero la Corte decidió que la competencia era contencioso administrativa, y es por eso que dictamos sentencia reconociendo 89 víctimas fatales. Ahora, durante el proceso, yo emití una orden como consecuencia de esa decisión de la Suprema Corte de otorgar la competencia, reconocer la competencia al juzgado contencioso administrativo y no al fuero penal. Emití una orden al fiscal Paolini para que se abstuviera de dar oficialmente la cantidad de víctimas, porque esa cuestión estaba judicializada, pese a la voluntad del Poder Ejecutivo, que quería que fuera el fiscal Paolini quien interviniera, y entre paréntesis tiene una relación de parentesco con el ministro Casal. Entonces, a ver, Luis, pasando el limpio, a ver si estoy entendiendo bien. Era una causa que estaba en tu juzgado, vos tenías esa potestad, y el Poder Ejecutivo, entonces Casal, Scioli, ordenan que la justicia penal dé un número menor de víctimas que las que estabas manejando vos, y vos ante esa noticia dijiste no podés decir eso porque esta causa me pertenece a mí, y si no sería contradictorio. Claro, no lo dije yo, lo dijo la Corte. Claro. Entonces, yo cumpliendo esa decisión de la Corte, emití esa decisión, ese oficio al fiscal, ordenándole que se abstuviera de dar números oficiales, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, para otro fiscal, a Paolini lo consintió, digamos, no apeló la decisión, nada. Para otro fiscal, eso constituye un delito, una situación absurda, ¿no? Verdaderamente, ninguna decisión judicial por sí misma puede constituir un delito. Uno puede estar de acuerdo o no, se pueden apelar, para eso están las cámaras de apelación, la Corte, pero salvo que se compruebe que hubo un cohecho, es decir, que se le ha dado dinero al juez para que emita esa orden, o que lo haya hecho con una manifiesta imparcialidad, pero una orden en sí misma no puede ser nunca un delito. Bueno, pero para el fiscal esto es así. Yo entiendo que esto es simplemente una operación de prensa, todos sabe, porque es de público, notorio conocimiento el enfrentamiento que tiene el diario El Día conmigo. Y creo que lo que se intentó provocar es una noticia que ponga, digamos, en duda mi actuación como juez, que ponga en crisis mi imagen y mi legitimidad. Y bueno, yo, para abortar la escalada mediática y que esto continúe en las páginas del diario El Día, lo que hice es directamente denunciarme yo ante el jurado de enjuiciamiento, que entre paréntesis ya juzgó mi conducta, se pidió por unanimidad, lo que pasa que el diario El Día no lo sacó, pero se pidió por unanimidad señalando que no había ninguna irregularidad, y rechazó el pedido de jury que en su momento hicieron algunos legisladores como Lorenzino Mata. Luis, estamos hablando de Marcelo Romero, este fiscal, pero bueno, vos estás haciendo una denuncia bastante fuerte. ¿Qué poder de incidencia tiene en este caso el diario El Día y los medios de comunicación en el poder judicial de la ciudad de La Plata y de la provincia? Bueno, el diario El Día lo que hace frecuentemente es a los jueces y fiscales que considera sus aliados ideológicamente y en los intereses que maneja el diario, exalta todos los días su actuación, y aquellos que le son, digamos, que no le son funcionales a esos intereses, digamos, nos trata de deslegitimar frente a la población. Es un manejo, yo recuerdo en el caso de las inundaciones, decía yo ironizaba diciendo que el diario El Día lo había puesto a Tencio a cargo de la causa, porque sacó en primera plana y insistía, a pesar de la decisión esta de la Corte, que la competencia era contencioso administrativa, insistía que a Tencio era el juez de la causa, el diario El Día, y lo sacaba en primera plana. Y los demás diarios nacionales replicaban la noticia, la reproducían. Incluso recuerdo que hasta lo llevó al juez Atencio a un confrontamiento, a una confrontación con la propia presidenta, porque Atencio había dicho que nunca se iba a saber el número de víctimas, y la presidenta había exhortado claramente a que se sepa la verdad de la situación. Bueno, pero ¿por qué discutió con Atencio? Y porque los diarios empezaron a decir que fue competente era Atencio. Y después terminamos dictando la sentencia a nosotros, que además fue confirmada por la Cámara Contencioso Administrativa. Es decir, el manejo que hace el diario El Día, y detrás de él los medios dominantes, los medios nacionales, que replican la información sin analizarla y sin consultar a la fuente, bueno, generan un daño enorme y confunden a la población. Y en esa confusión se benefician los malos, porque caemos todos en una misma bolsa, ¿no? Como en el tango Cambalache. Claro. Todos somos iguales de malos. Entonces, la gente desconfía, se retrae, desconfía de las instituciones, desconfía de los jueces. Lo pone a todos en una misma situación. Sí. Esto creo que es la finalidad. Yo, por mi parte, no tengo problema, no me voy a amparar en mi fuero para, digamos, evitar que me juzguen. Al contrario, yo le he presentado al jurado de juiciamiento, digo, bueno, júzguenme nuevamente, ya me juzgaron, pero bueno, el fiscal Romero quiere que lo hagamos, hagámoslo. Ahora, lo triste de todo esto es que los jueces penales y los fiscales, en vez de cumplir su cometido, ustedes piensen que el 70% de la población carcelaria no tiene condena, por ejemplo. Son inocentes. Y no tienen condena, claro, hasta que no tengan condena, pero están presos. Y sin embargo, los jueces y fiscales penales están jugando a la mancha o a la escondida con otros jueces, haciendo operaciones de prensa. Esto es lo dramático. La justicia penal tiene una demora estructural enorme. Lo señaló a la propia presidenta hace poco tiempo cuando presentó la reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, en vez de ocuparse de las causas que verdaderamente tienen que ocuparse, que es determinar la existencia de los delitos y la condena que corresponde aplicar, digamos, se dedican a hacer esta maniobra de prensa, estas operaciones para perjudicar a otros magistrados. Uh-huh. Esto es lo lamentable desde el punto de vista institucional. Sí, Luis, y bueno, también esto, ya de alguna manera se cayó la careta de la independencia de los medios y eso que se había sido tan fuerte durante los 90, ahora creo que ya se está avanzando mucho desde la opinión pública, de lo que opinamos la mayoría de la independencia de la justicia. Creo que ya este rol ya un poco desmedido también así se muestra como desmedido también por el avance de otros actores y que ponen en crisis este sistema que lo mantenían oculto y que arreglaban todo por detrás de la cortina, digamos. Y bueno, también esto es gracias al valor de jueces como usted, que posibilitan esto, que también que la sociedad se entere de cómo funciona el Poder Judicial desde adentro y también contrariando a estos grandes poderes que no es fácil, ¿no? El diario El Día, con todos los grandes grupos económicos y mediáticos detrás y el Poder Judicial cómplice. Así que, bueno, Luis, te mandamos un fuerte abrazo y la verdad que un orgullo. Bueno, gracias a ustedes y cuando quieran estoy a disposición para que continuemos la charla. Un abrazo grande. Lo mismo para ustedes. Hablábamos entonces con el juez Luis Federico Arias. Comunicate con Ritmo y Sustancia al 470-4485. Al Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. Y a nuestro Twitter, @muchasustancia. Ritmo y Sustancia para toda la vagancia.